¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, seguimos aquí en la asamblea que se formó, en la entrada del parque o desierto solar, aquí en Cura Brochero. Ya la asamblea está terminando, la junta está terminando. Estamos ahora con María Cuestas, ella es abogada ambientalista, y que nos cuente un poco. Aquí tenemos un cartel en la puerta de establecimiento de infracción. Hay una serie de leyes que se están infringiendo. Bueno, ella como abogada, que nos cuente un poco para que entendamos cómo es esto. Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, acá estamos un poco autoconvocándonos para visibilizar esta grave, grave situación que se está vivenciando acá en el parque fotovoltaico, en el parque solar Cura Brochero, que hoy procedieron a inaugurarlo, estando vigente un cese preventivo de una clausura que se ha realizado por ambiente de la por la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, y las mismas autoridades provinciales están viniendo a inaugurar dicho parque. ¿Qué indicaría que esté esta cartel? Este cese preventivo, esta clausura que se hace preventiva, indica que a prima facie, es decir, a primera vista, se ha infringido la ley de ambiente y todos los procedimientos que se requieren cumplimentar a fin de habilitar una planta de estas características. Esencialmente esto fue, entiendo yo, porque la verdad que han hecho un trabajo muy importante los vecinos por el monte, la organización que se ha movilizado. Esto en plena pandemia empezó el desmonte, un desmonte muy rápido, muy agresivo, removiendo suelos y arrasando con todo tipo de monte, en muchísimas hectáreas, son más de 80 hectáreas. Y bueno, lo denunciaron, inundaron de denuncias a policía ambiental, con lo cual se tuvo que actuar y realizó esta clausura preventiva. Esto indica que ellos tienen que cesar cualquier tipo de desmonte, obviamente, de movilización de suelo y de toda actividad que tenga que ver con un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no está autorizada, o porque no inició y no cumplimentó con todos los requisitos legales y en el expediente administrativo que debe realizar a fin de poder hacer cualquier cambio de suelo. Recordemos que esto está en plena zona roja, puede haber algunas zonas amarillas, pero esencialmente era un monte tupido, muy cerrado. Esto implica que, además de no poder realizar ninguna actividad que implique un impacto ambiental, toda actividad que se ha implementado tiene que cesar inmediatamente. Esto no estaba funcionando cuando se dictó ese cese, por ende no se puede, es un cese operacional también, no se puede seguir usando, porque de otra manera implicaría que nosotros tengamos una hermosa ley para que haga cesar algo que en realidad está en infracción, y si me dicen que no puede, que puede continuar todo lo que está hecho, estaríamos en contra de los propios fundamentos de la ley. Es decir, no puede continuar funcionando una planta que está infringiendo todo tipo de legislación ambiental, justamente porque estaría vulnerando los propios principios que ampara esa ley. Claro, qué contradictorio, entonces, tétrico, morboso que esté el morboso. El ministro de Ambiente de la provincia y está el cartel puesto en la puerta, ¿no? Sí, contradictorio, irregular, completamente fuera de contexto, y nos da cuenta de la grave situación en la que estamos acá en la provincia de Córdoba, donde tenemos leyes que no se cumplen, tenemos ceses preventivos que no se cumplen y tenemos en la cara todo tipo de violación a esta legislación que supuestamente nos ampara, pero que ya vemos que no. Bueno, gracias, María. Atención, Corrado del Grito. Bueno, seguiremos con esto y bueno, a seguir luchando. A seguir luchando, bueno. Buenos días para todos.